Yo llegué a decir en un pleno, y no sé si en alguno más, de que el señor alcalde tenía, recibía más lealtad de mucho del resto de la corporación, no siendo miembro del equipo de gobierno, que muchos de sus compañeros del equipo de gobierno. Directamente, bueno, yo entiendo que aquí hay motivos distintos. Yo creo que los motivos que puede tener un concejal o una concejal de estos cuatro dimisionarios, yo creo que no son todos por igual. Yo destacaría el hecho de la señora Josefina Herrera, que yo creo que ha sido un caso culmen en cuanto a una situación que ha venido demostrando día a día, mes a mes y año a año, de un comportamiento fuera de lo político, fuera de lo racional y fuera de la seriedad que se debe de exigir a una delegación municipal, en este caso de cultura y de educación. Nosotros incluso llegamos a pedir la dimisión de esta mujer, sino la destitución, porque nos parecía un comportamiento totalmente, de unas proporciones totalmente de negativa, bordeando ya incluso, pues, algún concepto mucho más negativo de lo que se pudiera plantear. Dos ejemplos: el tema de la Escuela Municipal de Música y el tema de la política personal que ha llevado en el yacimiento arqueológico de Ocuri. Tanto uno como otro, sabíamos que discrepaba el señor alcalde, discrepaba. Lo que pasa es que, claro, la discrepancia no era pública así notoria, porque entonces parecía que lo que estaba era explosionando a su propio equipo de gobierno. Pero sí nos consta de que había unas discrepancias sustanciales, pues porque los planteamientos desde los grupos de la oposición, y que coincidían en muchos términos en petit comité con el señor alcalde, y este a su vez, pues, con una controversia totalmente con su delegada de Cultura, Josefina Herrera, llegando a incluso a decir de que la destitución, pues, no la descartaba. Pero claro, luego, preguntado oficialmente, de una manera ya pública, en un pleno o en una comisión, pues, para él como alcalde, pues le daba todo el beneplácito a la concejala. Al final hemos tenido razón, como decía Manolo Ramírez, ¿no? Hemos tenido razón, pues, porque estábamos viendo que los planteamientos y la manera de llevar los asuntos de esta señora, pues no era lo más adecuado, ni mucho menos. En el tema de las comisiones permanentes municipales sobre el tema de Ocuri, pues idem. Ha actuado de una manera totalmente irracional, totalmente caprichosa y de un talante personalista fuera de lo común, con tal de que ha hecho de la propia comisión, pues, una especie de circo partidista y de círculo personal, que ha dañado muchísimo el alcance y las posibilidades que esta comisión permanente, con respecto a los sucesos en Ocuri, tenía como consecuencia, ¿no? De tal manera que ella se arropaba el que podía llevar a quien caprichosamente ella entendía que podía estar en esa comisión, pues para intentar de arroparse y de tener razones, que ni las tiene ni mucho menos. Pero claro, esta es otra situación en la que viene a incrementar mucho más esa crispación, esa situación que al final, pues, ha explosionado, ¿no?, en este sentido. Hombre, a mí me gustaría, con respecto a esto, y por ser muy breve, porque aunque podríamos hablar de muchas cosas y de muchas situaciones, la situación en la que nos quedamos. Estamos a un mes, o cerca de un mes y medio de las elecciones, y hay ciertas cosas que nosotros sí hemos hecho a algunos de estos concejales, hemos hecho determinadas preguntas, y otras al señor alcalde que esperamos que se nos conteste. Por ejemplo, había un punto que en el último pleno en el que estuvo Pepe, pues se le preguntó y más o menos intentaron aclarar, pero la verdad es que ni ellos mismos sabían exactamente cómo responderlo, que era cuando hay una publicación municipal y hay aportaciones por parte de empresas en la publicidad para ello, queríamos saber cómo se gestionaba esa aportación de empresas particulares o privada. Desde el ámbito de la contabilidad municipal, pues no se tenía ese control, sino era solamente el concejal el que llevaba C-Control. Hombre, nos parece bien siempre y cuando haya taquígrafo en el tema y te sepa lo que se aporta, lo que se da, porque después llegan las facturas de ciertas cosas al ayuntamiento y se pagan y no sabemos si está descontada la parte que las empresas esas han puesto o no. Eso se le hacía preguntas a la señora Pepi Gloria. Esperamos que el señor alcalde, ahora que tiene la responsabilidad, pues se nos conteste. Como otras cosas, por ejemplo, en el tema de Ocuri, hemos solicitado muchísima información, se nos ha dado con cuentagotas, se nos decía de que toda la información se nos había facilitado, pero cada vez que escarbábamos una cosita, descubríamos dos. Y sin irnos más lejos, solicitamos la modificación de la autorización para eliminar las pintadas del yacimiento, y se nos dan dos autorizaciones, una para eso y otra para un proyecto que se había presentado desde el ayuntamiento. Desde la Secretaría Municipal ni tan siquiera se tenía constancia, y hemos solicitado hace ya más de un mes al señor alcalde ese proyecto, y a día de hoy pues no se nos ha facilitado. Un mes y un día exactamente hace que le pedíamos la nueva el acceso al proyecto de actividad arqueológica de control arqueológico. Y no se nos ha contestado. Pues llegamos al límite, al tiempo dedicado a este espacio. Es cierto que se queda un tema que queréis abordar. Y también es cierto que, como hablaremos el jueves, si os parece, entramos más de lleno. Aunque si queréis comentarlo de forma telegráfica, simplemente, nos referimos al... Igual no se puede, porque aunque se tenía previsto, los oyentes que nos están hablando es para debatir sobre o comentar el tema de la situación en la que se encuentra el campamento juvenil Cerro Mulera. Se tenía previsto para mañana hacer una junta de portavoces para tratar el tema y que se nos informara allí de todas las situaciones que se ha llevado. Esa reunión esta mañana se nos ha comunicado de que se suspende y se coloca el jueves, con lo cual el jueves detrás de nuestra intervención, con lo cual pues posiblemente no podamos tener toda la información para dársela a los oyentes, pero en la medida de que seamos capaces de averiguar ciertos asuntos sobre ello, pues la trataremos aquí. Recordemos que ayer informamos en el capítulo de actualidad local que el día 7 de abril hay una resolución de la Junta de Andalucía donde se informa de la apertura de procedimiento público que haya las personas que quieran personarse, quieran preguntar o quieran plantear algún tipo de recurso ante la decisión, la posibilidad de que se ceda a una asociación andaluza de scouts lo que sería la gestión del campamento juvenil Cerro Mulera. Pero ya decimos, ayer a título informativo lo comentamos, será un tema que de Izquierda Unida también aborde el próximo jueves en Cosa de Todos, porque, lo dicho, llegamos al final de este espacio en el ámbito político, el espacio de política, en este martes en el que hemos iniciado una nueva ronda de intervenciones. Así que, José García Solano, Manuel Ramírez, muchísimas gracias y de todas formas os esperamos en el jueves. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias.